No tenés más responsabilidades. Sí, obvio, pero las llevo bien, o sea, no es que es como todo el colegio, y me parece que al ser un colegio artístico eso se ablanda más y obviamente sigue siendo exigente, pero de otra forma, que no me hace mal. Para entrar al colegio hay que hacer un examen de ingreso. ¿Es difícil? El examen de ingreso, bueno, eso cualquiera te puede responder otra cosa. Para mí no fue difícil porque fui algo estudiada y porque me gusta y lo disfruto y me pareció re genial, tipo, me pareció como una clase el examen de ingreso. O sea, de cerámica yo no tenía mucho, o sea, no sabía mucho controlarla. Fui a una clase y al día siguiente fue el examen. Pero igual entré y bueno, y fue re divertido igual.